quiero pensar que tú no volverás solo por un capricho. Dame alguna razón y tranquilo me iré cuando me lo hayas dicho. Si de solo saber que en silencio te vas se apodera de mí. Una rabia tan sorda, un dolor sin consuelo, una pena, un sufrir. Ay, ay, de ti. No sé qué esperas de la vida, crees que vendrá a tu puerta a darte felicidad. Ay, ay, de mí, que estoy llorando mi desdicha. Mi vida se vaya a pedazos, siempre detrás de tu viajar. No quiero pensar que tú no volverás solo por un capricho. Dame alguna razón y tranquilo me iré cuando me lo hayas dicho. Si de solo saber que en silencio te vas se apodera de mí. Una rabia tan sorda, un dolor sin consuelo, una pena, un sufrir. Ay, ay, de ti. No sé qué esperas de la vida, que es que vendrá tu puerta a darte felicidad. Ay, ay, de mí. Que estoy llorando mi desdicha, mi vida se vaya a pedazos, siempre detrás de tu viajar.